del Sur, y como lo anunciamos, la verdad que nos encanta, micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante muy activo, y la verdad que está buenísimo que esto pase. Yo siempre lo digo cada vez que arranco este micro, que me contactan mucha gente de otras partes y nos dice, che, el Consejo Deliberante de Concordia lo que labura, y lo bueno que está, se discute, se debate con altura, en otros consejos hasta se tiran con... rozando la agresividad, y la verdad que eso está bueno y hay que destacar. Hoy están con nosotros del bloque oficialista Alicia Maldonado, que la tuvimos el viernes, ahora vuelve para hablar puntualmente del Consejo Deliberante, y Felipe Sastre del bloque de Juntos por el Cambio. La verdad que es un placer tenerlos. Vamos a hablar con Alicia primero, Felipe. Hola, Alicia, acomodate el micrófono, Alicia, porque esto va grabado así, ahí está. ¿Cómo estás, Alicia? Bueno, un placer nuevamente tenerte en el programa. Sí, tal cual, no venimos o venimos todos los días. Ahí está, Bueno, hay coincidencia en esta presentación que hago de un Consejo Deliberante de Concordia muy activo, muy presente con las problemáticas de la ciudad. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo analizás vos desde tu parte? Me parece que sí, que es un consejo que ha trabajado todo el año, no ha habido pandemia para el consejo, hemos trabajado, y además hay todo un trabajo por fuera de lo que se ve por ahí de las sesiones, que tiene que ver con las comisiones, que acordamos proyectos, que bueno, ponemos puntos en común y demás, así que me parece que sí, que es un consejo que trabaja, que escucha. No le esquiva al debate. No, tampoco. Eso está bueno también. Me parece que cuando tiene que ver con proyectos que tienen que ver más con una postura política, se debate, pero cuando tiene que ver con cuestiones de modificaciones a nivel ciudad, nos ponemos de acuerdo. Que eso está bueno, y me parece que también hubo otros consejos que nos han tomado como ejemplo, y nos han consultado algunos a accionar por la modalidad que tenemos de trabajar, ¿no? Ahí está. ¿Cómo nos atravesó el escenario? Ahora después vamos a hablar un poquito, que puede ser electoral, más electoralista, hay una elección de medio, siempre hay ciertas variables cuando hay un escenario electoral. ¿Cómo lo analizas, Alicia? Sí, me parece que tiene que ver, tiene que haber variables que hacen a lo político. Pero me parece que también nosotros, desde el lugar que estamos, hay que seguir trabajando al margen de las elecciones o no. Uno sigue produciendo, sigue escuchando, sigue trabajando, obviamente que atravesado por la cuestión de las elecciones, ¿no? Seguro. Bueno, Felipe, más o menos el mismo camino que te quiero preguntar ahora es esto, ser parte de un consejo activo, de un consejo en el cual yo sé que están en contacto con el vecino, y muchas veces ese contacto que se surge en una vereda después termina siendo al recinto para tratar temas puntualmente de la ciudad. ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, primero, buenos días, Pablo. Un placer, como siempre, y en esta oportunidad compartiendo con Alicia. Y tomo eso último que dijiste. Mira, justamente en la sesión, hace 10 días, salió este tema y me pareció relevante, que es el estacionamiento medido. Y nace de la charla con una ex profesora mía de la escuela, que vive en el centro. Alquila un departamento, no tiene cochera su departamento, pero sí el edificio. Entonces, como los demás vecinos tienen cochera, le dicen que ella no puede acceder al beneficio de la excepción del estacionamiento medido. Y eso nace por ahí como una inquietud de una propia vecina, que ahora estamos estudiando y buscando la vuelta para ver si se puede modificar la ordenanza. Que son cosas que nosotros tenemos que estar atentos como representante de la gente. Y por ahí nace de abajo para arriba, de inquietudes que viene el propio vecino y dice, che, mirá, en la ordenanza, por cómo está escrita, esta situación no está contemplada. Y vos lo repasés y sí, es verdad, tenés razón, tu caso particular quedó fuera de la ordenanza. Entonces está muy bueno eso y el ejemplo viene muy bien, porque es algo que me pasó hace unos poquitos días. Y te hago la misma pregunta, ¿cómo nos atraviesa el escenario electoral, ¿no? El escenario en el cual ustedes representan un espacio político, Alicia representa al otro, pero no sé si alejado o no del recinto ese escenario puntual de unas elecciones. Mira, yo creo que hay algo que destacar del Consejo, y es que ha sesionado prácticamente todas las semanas con honrosas excepciones fundadas en la cuarentena bien estricta del principio, cuando hubo luego una ampliación de las medidas también que volvieron para atrás con un montón de cosas, y también el Consejo ahí tuvo que detenerse creo que una semana, y luego por algún feriado puntual que caiga un jueves, pero si no, el Consejo siempre ha trabajado, debe ser de los consejos que en toda la provincia tienen más sesiones, y ha seguido con la misma tónica dentro del marco de la campaña, y a mí me parece muy bien. Yo soy crítico de la justificación de que la legislatura o que el Congreso de la Nación mermen su trabajo como consecuencia de la campaña electoral. Yo creo que el funcionario público debe estar permanentemente trabajando en su lugar para el cual ha sido votado, amén de que haga una nueva campaña. Nosotros hacemos campaña, yo creo que Alicia lo hace en su espacio, yo lo hago en el mío, permanentemente. Estamos a cargo de dar la charla de fiscales, de visitar a los vecinos, de organizar reuniones, de un montón de cosas. Pero el trabajo que hay que hacer en el consejo, cada uno lo ha mantenido y eso es muy importante. Está bueno que sí. Alicia, algo para agregar, que esto que decía de Felipe del estacionamiento, ¿no? A mí me parece que está bueno esto de escuchar a los vecinos, a las vecinas, y poder ir actualizando las ordenanzas, ¿no? Hay ordenanzas que son de años y años. Hay que medio ir ayornándose al tiempo. Tal cual. Y está bueno. Y el año pasado yo presenté una modificación de la de estacionamiento medido, porque también a través de los reclamos de varios vecinos que alquilaban, que eran frentistas, pero alquilando. Entonces modificamos, así que me parece que está bueno que en relación a ese tema, bueno, volvamos a estudiarla y a modificarnos. Sí, para mí lo que surge a partir del contacto, que tiempo que está, queda la evidencia de un consejo abierto, ¿no? Y eso está bueno para que la gente pueda tener. Porque muchas veces se habla de los presupuestos, de la ampliación de los presupuestos que ustedes acompañan, y por ahí muchas veces la oposición dice que no. ¿Cómo analizamos eso? Sí, nosotros me parece que... El EDOS puntualmente creo que fue ahora y... Y el EDOS nos vamos ahora a las 10 de la mañana a una reunión. Con Mendieta. Ajá, porque tampoco es que nosotros acompañamos a ojos cerrados y que decimos, bueno, acompañamos al Ejecutivo y aprobamos. Siempre tratamos de estudiarlos, muchas veces proponemos modificaciones a lo que nos mandan. Y bueno, el Ejecutivo las toma y me parece que es una forma de acompañar las políticas, porque bueno... públicas, en relación a que siempre hay alguna acomodada que hay que hacer en cuanto a presupuesto por partidas de una secretaría. Tiene que ver también el tema pandemia, lo que se generó a partir de la pandemia, reorientar recursos, escenario de inflación, que hay que decirlo, tiene que ver con esas cuestiones. Tiene que ver con esas cosas. Pero bueno, siempre tratamos de hacer un estudio minucioso de lo que se nos propone, y cuando no nos quedan claras algunas cosas o no se entiende el escrito, pedimos reuniones con los funcionarios que intervienen. Por ejemplo, ahora a las 10 tenemos la reunión con Mendieta por un presupuesto de LEDOS. Y mañana creo que, si no me equivoco, el pedido que venía hace mucho tiempo... Con Amadeo Cresto. Bueno, lo mismo te pregunto. Esto es los presupuestos, pero obviamente teniendo la postura, porque ayer no acompañaron, no votaron esto del presupuesto en el LEDOS y, bueno, Servicio de Obras Públicas. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, nosotros hemos tenido una postura... coherente todo el año en materia de ampliación de presupuesto, que tiene que ver con la postura que tomó el bloque el año pasado cuando los votó. Hubo una serie de reuniones en las que nosotros le decíamos a los funcionarios del Ejecutivo de que no nos convencía la manera en que se estaba presupuestando. Nosotros le decíamos que lo que hacían ellos era actualizar valores aplicando un coeficiente, por ejemplo el 40% de inflación, este año vamos para el 50 y tanto, entonces le aumentaban por ese valor y no revisaban cada una de las partidas en particular. Eso ha generado que a lo largo de este año, en numerosas oportunidades, no ha sido solamente la semana pasada, ya van varias veces, tiene que venir ampliaciones o modificaciones del presupuesto. Entonces nosotros lo que le decimos es, les avisamos que esto iba a pasar, el trabajo del presupuesto debe ser mucho más a conciencia, y de hecho estamos esperando que nos manden el presupuesto el año que viene. Está pensando en el que viene. Por supuesto, y fíjate que estamos a 18 de octubre y aún no lo han mandado. Entonces nosotros le decimos, no podemos hacer este trabajo a las apuradas, como muchas veces se pretende, corriendo con los plazos, diciendo tenemos que aprobarlo para mañana, sin un estudio previo, y eso genera que después a lo largo del año vos lo tengas que ampliar. Y el de LEDOS en particular, seguimos con la misma postura que cuando asumimos, de que hubo un aumento sustancial de las tasas, generó un montón de malestar, vos te lo recordarás, incluso manifestaciones callejeras y demás, y el LEDOS prometió que iba a ser una revisión de la tarifa, hacerla más justa, tener en cuenta quién paga por metro cuadrado, la instalación de medidores, etcétera, y hasta el día de hoy, todo el tiempo que ha pasado, no ha habido ningún tipo de acción en ese campo. Entonces, seguimos manteniendo la misma posición, siempre abiertos, por supuesto, junto por el cambio asiste a la reunión de esta mañana, vamos a charlar aparte con... Es importante para ustedes ponerle que hoy Mendieta, el titular de LEDOS, esté y ustedes le puedan hacer las preguntas necesarias. Es importante para... los concejales de la oposición estos espacios? Sí, yo creo que es importante. Por supuesto, no se puede asistir a todas las reuniones, pero la de hoy seguro que sí. Va a tener nuestra presencia porque además hay dos o tres temas que nos interesan mucho, que tiene que ver con las asociaciones civiles, con los clubes, que han pedido exención de la tasa del agua y mejorar su financiamiento cuando tienen planes de pago. Y eso es importante, que nosotros podamos hablarlo con las autoridades de LEDOS, porque hay clubes de nuestra ciudad que realmente necesitan una mano y hoy, como está escrita la ordenanza, no lo permite. Y de la misma manera, te voy a decir, es lo que nosotros venimos hace un año pidiéndole que se presente a Amadeo Cresto. Ahora parece que va a venir mañana. A nosotros nos gustaría charlar muchas cosas con Amadeo. Entre otras cosas, ¿por qué pidió una reasignación de partidas y qué hizo con esos fondos que se le reasignaron? Todo viene de allí, ¿no? De los pedidos de reasignación que tiene su secretaría y que nosotros nos gustaría saber cómo utiliza esos fondos. Porque después vienen vecinos a nuestras oficinas a pedirnos cosas que tendrían que facilitarle el desarrollo social. Y cuando vos le preguntás si pasaron por la oficina de Amadeo Cresto, te dicen que sí, que no hay nada. Entonces, cuando decís cómo puede ser que el vecino vuelva con las manos vacías cuando realmente lo necesita, que va a pedir una ayuda, y luego te está pidiendo reasignaciones de partida. Por dar un ejemplo, obviamente no es el único, pero es un poco lo que uno dice, bueno, pero ¿qué están haciendo entonces en desarrollo humano? Ese fue el objetivo de la reunión hace un año y esperamos que mañana nos pueda contestar estas preguntas. Perfecto. Bueno, algo que está pedido. Bueno, tenés una postura muy relacionada al tema social. Con Felipe ya lo he hablado porque es la segunda vez que viene, pero la pandemia aflojó un poco, bastante, por suerte, en un escenario de vacunación, que mismo Felipe reconoció esto. Pero ¿cómo no lo hablé? ¿Cómo haces un balance de lo que dejó la pandemia, el impacto en lo social, que vos ahí tenés una postura muy fuerte y muy marcada? ¿Cómo estás analizando todo eso? Me parece que la pandemia nos sorprendió y nos atravesó de una forma que nadie estaba preparado para esto. Sí, por una buena campaña de vacunación, creo que Concordia se destaca en eso. En cuanto a la organización y al número de gente vacunada, hoy no tengo la cifra justa, pero creo que alrededor del 80% ya tenemos las dos dosis. Esto ha bajado el contagio y ha permitido ampliar las medidas que había de restricción. Y me parece que sí, que nos ha afectado socialmente, económicamente, pero creo que no había otra forma de parar el contagio hasta que no estuviera la vacuna. Cuando se trataron de ampliar las medidas fue cuando Concordia hizo el pico de contagios, y me parece que desde el principio, que bueno, nosotros estaremos acompañados en cuanto al control en el cruce de ruta y demás, que no había otra modalidad, me parece, si no se cuidaba el uno con el otro. Y me parece que tiene que ver con un acto de solidaridad, porque, bueno, me cuido, pero también te cuida vos. Y ahora que se ampliaron, y bueno, y esto hace que la actividad económica vuelva, retome, y uno sale y ve que la gente concurre a los negocios, que concurre a los restaurantes. Hay una luz de reactivación. Hay una luz. Me parece que ojalá que podamos sostenerlo. Hoy vemos índices que nos marcan una ciudad complicada con el tema de la pobreza, arriba en el ranking de, lamentablemente, tiene que ver con esto, ¿no? Y sí, tiene que ver con la inflación, que por ahí viene de arrastre a nivel nacional, pero y ahí se desnudan un montón de cuestiones sociales, ¿o no? Sí, tal cual. Me parece que hubo mucha gente afectada, que tenía su changa, que tenía su trabajito. El trabajo de la informalidad lo impactó de una manera terrible. Si bien a nivel gobierno nacional hubo ayudas, creo que no se pudo solventar todo, ¿no? Porque también hubo otras, otros, por ejemplo, los comercios, que si bien desde el municipio se intentó hacer algunos alivios fiscales y demás, me parece que nada alcanzaba como para mejorar esto, ¿no? Era como una cadena. Uno de los temas más recurrentes, Alicia, es el tema de la seguridad. ¿Crees que también va de la mano? Las problemáticas, te hablo por tu postura, que pueden venir con violencia, que pueden venir con seguridad, que pueden venir con el tema de adicciones, que pueden venir por esas problemáticas. ¿Esto también desnuda esa realidad o no? Sí, a mí me parece que el tema de seguridad, bueno, en el municipio hay un consejo de seguridad que algunos de nuestros compañeros concejales participan. Si bien tiene que haber políticas tanto nacional como provincial para atacar, entre comillas, ¿no? Esta inseguridad, me parece que habría que apuntar más a una prevención. Yo soy una convencida que me parece que si hay una educación, si hay políticas públicas que puedan contener, la inseguridad baja. Seguro. Sobre todo más en educación, ¿no? Seguro, por ahí hay que avanzar, seguro, ¿eh? Porque tiene que ver con cuestiones no solo de educación, la educación que uno apunta a lo formal, ¿no? Sino una educación de valores. Hay que hacer un cambio, te diría, paradigmático, de paradigma con este tema, porque, Felipe, por el mismo camino te llevo. Y te agrego esto, una de las demandas más importantes que vemos en el programa y que vemos en el micro tiene que ver con el tema de la seguridad y con la demanda de trabajo. Fundamentalmente, y creo que te diría por el trabajo genuino, ¿no? El de tema de ir, poder cobrar a fin de mes, ¿cómo estás viendo eso? Y si coincidís con estos pedidos. A ver, es obvio que cualquier dirigente tiene que estar preocupado por el 56,1% de pobreza que arrojan las últimas estadísticas. Y yo creo que la Argentina post pandemia y bueno, las elecciones han sido un termómetro de esto, ¿no? Ha entendido de que no se puede vivir de planes sociales toda la vida. El Papa Francisco hace poquitos días hizo un llamamiento en el mismo sentido que me llamó la atención, que el propio Papa se ponga la camiseta de este tema. Y un poco el presidente de la Nación lo ha reconocido y ha lanzado ahora un esquema de inserción para quienes cobran beneficios de la seguridad social que también puedan acceder al trabajo y de alguna manera hacer un empalme. Esto es un objetivo que se propuso el presidente Macri, lo empezó a hacer como podía estando en minoría, y yo creo que hoy la Argentina está empezando a decir basta, está poniendo un límite. Y la Argentina natural, como sociedad, lo como sociedad, decir, por pedido supuesto. Viene por... Exactamente, son los argentinos, viene abajo. Es otro pedido que viene abajo para arriba, que hay que escucharlo. Y cuando vos escuchás a tus amigos, estás en una mesa comiendo tranquilo y salen estos temas, y escuchás lo que dice la gente, te das cuenta de que la Argentina como está hasta ahora es inviable, ¿no? No puede seguir así, porque un gurí que tiene 20 y pico, todos sub 30, ¿no? Gurises de mi edad, que están preocupados por el trabajo, y que ven aparte con mucha más preocupación que hay gente que solamente cobrando beneficio de la seguridad social tiene ingresos muy superiores de que cualquier trabajo que puedan conseguir, es donde uno empieza a decir, che, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser esto? Y pasa, entonces de repente creo que es una preocupación que todos debemos tener y que ya hay que empezar a solucionar. Porque si vos seguís incentivando la percepción de planes sociales, de beneficio de la seguridad social como única fuente de ingreso para las familias, evidentemente eso no alcanza. Y aparte está financiado, por lo que estamos viendo, con emisión monetaria. El video este de Martín Tetaz con la pistolita de billetes, que es muy gracioso, nos permite entender perfectamente lo que está pasando. Y eso es más inflación después. Porque si vos no tenés luego generación genuina de ingresos para el Estado, no podés aumentar más los impuestos, dólares no ingresan, ¿desde dónde sale la plata? Entonces, eso por un lado. Y después con relación a la seguridad, nosotros venimos trabajando muchísimo desde Juntos por el Cambio. Hay una ordenanza que todavía no se ha podido aprobar, que es la de emergencia en materia de seguridad. Mirá qué importante. Hay informes negativos del Ejecutivo, no entendemos por qué. Los hechos de inseguridad siguen existiendo. Y ahí hay distintas posibilidades. Yo creo que, por un lado, hay que dotar de más recursos al Estado. Y el Estado municipal, si bien no es el principal resorte en esta materia, puede contribuir. Y luego, como sociedad, tenemos que hacernos algunos planteos. Y yo creo que uno de ellos tiene que ver con la educación, coincido con Alicia. Y yo me haría esta pregunta, ¿podemos seguir como estamos, con chicos que están en la calle, que están abandonados, que caen en la droga, que no tienen contención familiar? Yo creo que ese es el primer paso en el que tenemos que enfocarnos, porque si uno no atiende a los niños, luego esos niños, ¿qué perspectiva futuro van a tener? Sí, ahí está el tema preventivo que dijo Alicia, que es fundamental. Por supuesto, entonces... Pero hay cierto grado de urgencias también ahora, con el tema que tiene que ver por el lado de... No sé si incrementar la fuerza de seguridad, no sé. Son dos lados. Yo creo que es dotar de más recursos, o sea, mayor cantidad de efectivos, de material que se necesite para desenvolver la función, porque, a ver, vos vas a hablar con la policía y te dicen no tenemos nafta, no tenemos chaleco, no tenemos balas, así, a ese nivel. Entonces, si vos no tenés los elementos necesarios, bueno, obviamente tenés que dotarlo. Y por otro lado, ¿cómo combatís la inseguridad de fondo? Y con educación, sin duda, pero con las escuelas abiertas, con una escuela que contenga. Yo soy los que piensa, y de a poco lo voy diciendo con los que hablo, que la escuela tendría que ser de doble escolaridad. Entonces vos durante la mañana le das educación en las materias que, bueno, que todos conocemos, matemática, física, biología, sí. Y que los chicos puedan, a lo mejor el comedor, ese comedor de barrio que por ahí es informal, se pueda transformar en un espacio como tienen otros países donde comen con alimentación balanceada y un plan específico dentro de la institución educativa, y a la tarde que puedan desarrollar otro tipo de talentos, programación, arte, música, que eso saca a los chicos a la calle. Fíjense el caso de que ahora ha tomado tanto impacto, de Elegante, por ejemplo, un músico que sale de una situación difícil a través del arte. Bueno, la programación puede hacer lo mismo. Tantas veces el deporte, cuántos jugadores de fútbol han salido de situaciones difíciles a través del deporte y hoy triunfan en Europa y en los principales países del mundo. Bueno, apuntarle a eso en un programa integral, porque esos chicos, si vos lográs sacarlos de la calle y darles contención, de acá a los próximos 20 o 30 años podés hacer un proceso realmente transformador. Ahí está, ¿eh? Alicia, hablamos de la ampliación del pedido, ampliación del presupuesto de Leo, pero también estuvo el tema de la educación para un tránsito seguro, lo hacemos todo, que está bueno, y el tema de los escapes. Vos sabés que generó mucha repercusión acá en el programa esta ordenanza, ¿no? ¿Cómo lo viste? Después, a lo último, se metió el tema de la asistencia y hablando de si los equipos estaban de antes y todo eso, ya fue un debate ese, pero ¿cómo viste la última sesión? Con respecto al proyecto de educación vial, me parece interesante, me parece que en relación a esto que veníamos hablando, que hay que educar desde chicos, me parece que no solamente para quien maneja, sino para el que es peatón, es necesario saberlo. Por ahí hay muchos adolescentes que manejan motos, así que me parece importante que se dé dentro de la escuela, o sea que los chicos no tengan que ir a buscar un turno y hacer el curso aparte, algunos no tienen los medios y demás. Y quienes estén interesados se los va a tomar los exámenes pertinentes y demás, pero van a poder gestionar su carnet de conducir. Entonces me parece que el lugar de la escuela como ambiente para enseñar esto es interesante. Es un rol importante hoy la escuela, ¿no? Juega en lo social, da la sensación de que para pensar en un impacto ambiental, para pensar... Bueno, vos tuviste mucho contacto con los chicos del consejo y la verdad que me parece que el camino está bueno que vayamos por ahí, ¿no? Si queremos cambiar alguna cabeza pensando en el corto y mediano plazo, ¿no? Sí, a veces a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, no se los escucha lo suficiente, ¿no? Y cuando se piensa en la juventud como el futuro, yo siempre digo que la juventud es hoy, es el presente, y bueno, vos los escuchaste a los chicos, que bueno, que fue un número reducido los que vinieron, pero nosotros por ahí que estamos, del Consejo Juvenil, están participando más de 100 chicos, son 18 escuelas, con lo cual estamos escuchando, y los chicos tienen mucho para decir. Hay veces que uno como que minimiza el aporte de ellos y no va por ahí. Parece que va por escuchar. Y con temas sensibles, se tal meten cual, con temas... Y variados, porque por lo que nos contaban, por ahí, bueno, Daniel Cedro, que viene de otros consejos anteriores y que ha participado en los consejos juveniles, es como que cada año había una temática que los chicos... Este año está como variado. Y bueno, después del cierre de algunos talleres que tuvimos el viernes, ahora esta semana ya se empieza a trabajar más en lo legislativo, en los proyectos, así que ahí vamos a estar más al tanto de los proyectos. Seguro. Hablemos un poquito del tema de los caños escape, porque, te repito, generó mucha repercusión, me parece que la gente estaba esperando esto, o se ve que le cansaba el ruidito de los caños escape y no lo decía, y se trató, se aprobó por unanimidad, y la verdad que mucha gente lo termina celebrando. Me incluyo, che. Pero bueno, no importa, esto no lo digo. ¿Cómo lo viste? Si la gente lo celebró, me parece, menos los que estaban usando los caños de escape libre. Sí, pero por nos ahí. Vieron a nosotros. Pero me parece que sí, que hace a la modificación de esto. Concordia ha crecido mucho. Hay muchísimos motos y autos que andan con caños de escape libre. Y me parece que esto... no solamente en cuestión de ruido, sino en cuestión de contaminación y demás. Así que me parece que la ordenanza es productiva, porque no tiene que ver con una cuestión de recaudación de multas, sino tiene que ver con una modificación del tráfico en Concordia, ¿no? Te pregunto, igual le voy a preguntar a Felipe ahora. Hay ordenanza que tiene un espíritu que uno lo ve y la verdad que está buenísimo que esto pase, pero a la hora de la aplicación después, genera cierta cuestión ahí, decir, che, ¿quién la va a llevar adelante? ¿Se la lleva adelante? Nos planteamos. ¿Cómo ves eso, el tema de las aplicaciones? Vos lo dijiste, ahora va a estar un juzgado de falta, que va un tránsito que va a ser el que haga la acción, pero después va a estar el juzgado de falta. ¿Cómo estás viendo, tanto en esta como en otras ordenanzas, el tema de la aplicación, el control? ¿Cómo estás viendo eso? Y me parece que muchas veces cuesta porque es una modificación. Claro, es algo primero nuevo. Por ahí el otro día hablábamos y decíamos que todo el personal tiene que estar informado de las ordenanzas, porque a lo mejor se entera quien está a cargo de una secretaría, de una dirección, pero el personal que está en la calle no tiene ni idea lo que... ¿Qué es la que lo aplica al fin y al cabo? ¿Qué es lo que lo aplica? Mi modalidad, por ejemplo, yo siempre que presento algo trato de acordarlo con quien lo va a llevar adelante. Ahí está. Porque yo entiendo que yo puedo redactar bárbara la ordenanza. Ahí pero, está. El espíritu genial, buenísimo, pero después... Pero sí, después vos no estás de acuerdo y tenés que llevar adelante. Así que yo cada vez que presento algo, primero me reúno porque además entiendo... que si uno por ahí está preparado de la parte legislativa, el que está más en contacto con esa problemática, el quien está a cargo. Yo, por ejemplo, cuando hoy decía esto de estacionamiento, me dio como ejemplo. Yo tuve varias reuniones con Fernando Rugger. No es que me senté porque un vecino me dijo, armé, y después yo digo, y en relación a la charla con él, salió a pedido de él otra modificación que tenía que ver con las horas que tenían para pagar la multa, ¿no? Que antes era 24 horas y bueno, lo extendimos por la cuestión de los fines de semana y demás. Entonces me parece que obviamente que hay que sentarse y hablar, porque si no después es muy difícil la aplicación. Seguro. Está buena la explicación. Bueno, Felipe, lo mismo. Y me imagino que te encontrás con esto, ¿no? Ordenanzas que aparte venían de antes, que por ahí uno se va enterando. Yo, por seguirlo a ustedes, ¿no? A los concejales, me doy cuenta que había ordenanzas que estaban y la aplicación por ahí no estaba. Y sigue pasando esto. ¿Cómo ves ese escenario? Después te pregunto lo mismo, ¿eh? Caño de escape, te pregunto el tema de... del otro temita que te educación vial, que tuviste un buen aporte ayer, el jueves en la sesión. A ver, esta es una preocupación que manifestó el bloque de Juntos por el Cambio y que obviamente uno todo el tiempo la tiene presente, y es el texto de la ordenanza es fantástico, nosotros lo discutimos, pero si después no es aplicado es letra muerta. Y la Argentina es un país donde hay muchas normas jurídicas que son letra muerta. Por ejemplo, cuando dice la ley de municipios que cuando convocas a un secretario tiene que venir al Consejo Liberal y demora un año. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no podés aplicar las normativas, el espíritu de la norma podrá ser muy bueno, pero luego los efectos son inexistentes. Y más en el tema de cañones. ¿Tienen alguna herramienta ahí o para tratar de revertir esta situación? Y nosotros como consejo, una vez que sancionamos la norma, obviamente no es nuestra competencia aplicarla. Sí tenemos otras herramientas para preguntarle al Ejecutivo qué está haciendo, los pedidos de informe, las minutas de comunicación, pedirle reuniones a los funcionarios. Eso obviamente como consejo tenemos a nuestra disposición. De hecho, presentamos pedido de informe permanentemente, minutas de comunicación, manifestando que en tal calle hay un pozo que no lo están tapando, bueno, cosas por el estilo. Lo hacemos, tachos de basura, un montón de cosas. Pero obviamente hay división de funciones, esto es el modelo republicano aplicado al ámbito municipal, el Consejo Deliberante tiene como competencia sancionar la norma, y luego el Ejecutivo aplicarla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a ordenanza como la de caño de escape, cuando el objetivo que tiene esa ordenanza no es aplicar sanciones, es que no haya ruidos molestos, y que si los hubiere, se proceda al decomiso del caño de escape como última medida, entonces vos decís, bueno, pará, no es algo normal de lo que hace el tránsito. El tránsito, ¿cuál es la función? Y bueno, aplicar una multa. Entonces esto ya es distinto. El tránsito tiene que identificar el problema, decir, acá hay un caño de escape que no es reglamentario. Claro, que no modificado. Sí, que no satisface las especificaciones del fabricante, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que atender a que ese ruido no se produzca más. Porque acá no estamos buscando un beneficio para la municipalidad, no buscamos que la municipalidad se beneficie porque haya gente con caño de escape libre. Lo que buscamos es que el vecino pueda estar tranquilo, no haya más ruido molesto. Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que hacer el inspector de tránsito? Bueno, identificar ese problema y buscar la manera de retener el vehículo, de decomisar el caño. Y ahí, obviamente, hay algo diferente a lo que vienen haciendo hasta ahora. Por eso estamos preocupados de cómo se va a implementar, porque hemos contribuido a que sea la mejor ordenanza posible. Pero luego, si eso no se puede aplicar, los vecinos van a decir, bueno, pero acá siguen corriendo picar, con caño de escape suelto, sigue habiendo autos que están fuera de regla, que tienen los escapes ruidosos, y entonces, ¿para qué sancionar esa ordenanza? Es lógico. Y aparte te toqué otro tema, las picadas. Las picadas son de competencia de tránsito. Ya está en condiciones de hacer lo que tenga que hacer. Vecinos que nos siguen escribiendo preocupados porque se corre picada en su cuadra. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego la ordenanza de educación vial. ¿Por qué uno lo acompaña? Esa era la pregunta que yo me hago en el recinto cuando empecé a hablar. Y la acompaño porque entiendo que le va a dar mucho más agilidad el trámite de obtención del carnet de conducir para la primera oportunidad de las personas, que a los 17 años para auto, sobre todo, yo siempre lo pienso en auto y bueno, motos un poco antes. ¿Y qué pasa? Eso está enfocado, pensado, en optimizar los recursos de la municipalidad. Porque si todos los chicos de 17 años, cuando yo saqué el carnet por primera vez, por ejemplo, vamos a la vez, ocupás todos los cupos que tiene tránsito, que también tiene que ir otra gente, y en cambio si vos vas a las escuelas, y ya está de manera programada, sí, está bueno. Qué optativo, aparte, no, a ver, si vos querés sacar el carnet como lo sacabas antes, lo vas a poder hacer. Pero esto es una charla general para todos los alumnos, o sea que todos se pueden ver beneficiados, ya con esa charla puedes rendir el teórico y ya estás en condiciones de sacar el carnet. Y de alguna manera, para el que no está interesado en sacar el carnet, también es una manera de introducirlo al mundo de las normas del tránsito, que para mí es algo muy positivo. Obviamente no todo el mundo maneja, es algo que uno decide si quiere o no quiere manejar, nadie te puede obligar, pero sí es bueno que todos sepamos qué dicen las normas de tránsito. Entonces, como actividad de capacitación en los colegios, creo que también está muy bueno. La verdad que sí. Felipe, te pregunto, teniendo en cuenta que sé que tienen una reunión, por eso lo voy a despedir un ratito antes, pero quiero hablar. Se viene el presupuesto, van a empezar a tratar el presupuesto. También seguramente después va a venir rápidamente el tema de la tributaria. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Porque en una Argentina compleja con ese tema, ¿o no? Yo creo que, a ver, si vos me preguntás a mí de lo que yo pienso, de los íntimos de mis convicciones, yo creo que llega el momento donde el Estado tiene que empezar a revisar sus números y que de alguna manera también sea quien contribuya a solucionar los problemas que estamos teniendo. Cuando vos ves que el gobierno como única solución a la inflación te plantea la fijación de precios y a la vez sigue aumentando la emisión y no revisa los números fiscales y demás, bueno, es decir, es muy fácil echarle la culpa al otro o pasarle la responsabilidad al otro. Y en Concordia tenemos muchísimos sectores que han padecido la pandemia y que ya venían mal de antes, que hoy nos piden que por favor revisemos la estructura impositiva que tenemos. Y te dice, hoy el negocio se hace inviable, y mucha gente, muchas empresas se están yendo para otros lados, se están yendo a Corrientes, se van a otros municipios, tenés empresas que se van fuera del Ejido a la Ruta 14, y no es tan difícil identificar a qué me refiero, porque la estructura tributaria municipal los expulsa. Nosotros tendemos que ir hacia un esquema donde uno pueda reducir la presión tributaria que hay en Concordia, y a la vez reducir los gastos que tiene el Estado, y empezar a revisar los números uno por uno, ¿en qué gasta el Estado? A ver, estos gastos, ¿es justo que los pague la gente? ¿Es necesario verdaderamente tener todos estos gastos? Si uno puede ir hacia ese esquema, yo creo que puede tener un presupuesto mucho más equilibrado y una tributaria donde se empiecen a ver alivios en serio para distintos sectores de nuestra ciudad. A partir de medidas tributarias, también se puede generar escenario propicio para la generación de trabajo, ¿no? Lógicamente, si vos lográs bajar la presión, se instalan nuevas empresas, esas empresas generan más empleo, además, aumenta la recaudación. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Porque si vos tenés más empresas, lo que sea es aumentar la base, y vas a tener una compensación de la reducción que vos hiciste al principio, que es una apuesta, obviamente. Es una apuesta y asume un riesgo quien la toma, porque sabe que va a tener menos recursos y está acostumbrado a un cierto nivel. Pero también si ese proyecto es llevado adelante con seriedad y responsabilidad, es una apuesta que va a redundar en una mayor recaudación, porque luego va a haber mucho más empresas, esas empresas van a facturar en el ámbito municipal, van a pagar sus tributos y además van a generar fuente de trabajo. Y si uno va a la causa última de todo esto y es generar más fuente de trabajo, también esa persona va a tener mayor capacidad económica, sí, y va a comprar en el almacén. Exactamente, y va a generar un flujo y todo eso va a redundar. Entonces, es una manera de enfocar el problema. Después habrá otras, ¿no? Esa es la que nosotros tenemos. Seguro. Alicia, te quiero preguntar por ese lado también, ¿cómo pensás que se va a avanzar con el presupuesto en un escenario de una Argentina compleja en lo económico? Pero también te quiero preguntar, porque con Felipe ya lo hablé, da la sensación de una municipalidad ordenada en lo económico. Por ahí ustedes tienen más conocimiento de esto, por ahí algunos dirán, no es tan bueno porque significa que está, unos dirán que sí porque se cumple con los salarios de los trabajadores municipales. Viste que hubo municipalidades que hasta tuvieron en jaque el tema de pagar a los trabajadores, y Concordia mostró cierto grado de ordenamiento en eso. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, creo que la municipalidad pudo mantener, a pesar de la pandemia, hubo meses que fueron complicados en la recaudación, pero me parece que a través de este orden que había, bueno, cierta transparencia que la municipalidad lo tiene desde la página y demás, ha podido sostener Tanto los sueldos como los servicios, a uh-huh. pesar de que estuvimos en pandemia y demás, uh-huh. los servicios siguieron estando, como la recolección de basura, uh-huh. entre sí, otros, sí, sí. ¿no? Y me parece que esto hace que también el personal está bien, obviamente uh-huh. que siempre reclamos, uh-huh. pero se van llegando a acuerdos para mejoras. Hace poco hubo un aumento que seguramente no es el esperado, pero sí se pudo llegar uh-huh. a un acuerdo. Entonces me parece que si hay un orden, el personal está uh-huh. mejor, hay un buen servicio. Uh-huh, uh-huh. Que siempre falta y sí, seguramente siempre va uh-huh. a faltar. También el ingreso por concurso, el ingreso uh-huh. del personal ha llevado, me parece también que los puestos estén cubiertos por gente uh-huh. preparada. Cómo jerarquizar también uh-huh. el tema de la planta. Y cómo ves, si bien falta un poquito, pero lo que puede llegar a ser el tratamiento del tema del presupuesto para el próximo año y también el tema de la tributaria. ¿Cómo se ve? Porque muchos están atentos a ese temita. Y me parece que estamos todos esperando que nos uh-huh. manden, porque estamos todos queriendo estudiar a ver qué pasa. Me parece que es un consejo que ha venido trabajando varias cosas, que esta lectura de este uh-huh. presupuesto va a tener otra mirada. Uh-huh. Así que me parece que estamos esperando para ello. Esperemos que podamos llegar a acuerdos uh-huh. que beneficia al ciudadano común, ¿no? Uh-huh. No es mi intención, tomalo como sí. Ahí voy, Mariana, ya me mandó el dedito. ¿Cómo ves el escenario de las obras que se anuncian en Concordia? Pues mira que le voy a preguntar a Felipe después, pues, va, capaz mete el tema electoral ahí, pero ¿cómo lo ves al tema ese de el anuncio de obras, los accesos nuevos que se anunciaron? Uno obviamente lo celebra porque entiende que es para el progreso de Concordia. ¿Cómo lo ves vos? Me parece que las obras públicas se vienen dando desde hace tiempo, uh-huh. no es únicamente uh-huh. ahora con una cuestión electoral. Como hoy hablaban de producir, de facilitar a las empresas, me parece que uh-huh. la obra pública ha dado mucho trabajo uh-huh. en Concordia, además del beneficio de la mejora. Uh-huh. Y es lo mismo que decían hoy, si hay mayor empleo en las obras públicas, uh-huh. también se favorece el almacén del barrio uh-huh. y demás. Uh-huh. No lo veo como lo electoral porque se viene haciendo durante todo el tiempo. Uh-huh. Hubo muchas obras públicas. Son obras de un impacto importante en la ciudad, porque hay planes de vivienda, se compraron terreno, más allá de los accesos, la obra, lo que puede ser la planta potabilizadora, que en cualquier momento será una realidad. Parece que son obras también que Concordia las venía pidiendo, uh-huh. porque por ejemplo el acceso a Osvaldo Mañasco, claro, hace mucho tiempo que la gente de Osvaldo uh-huh. Mañasco venía pidiendo el arreglo porque quedan aislados en un día de lluvia. Uh-huh. Entonces me parece que si se haga eso está bueno porque va a favorecer a uh-huh. los ciudadanos de Concordia. Uh-huh. El ensanchamiento de la ruta del uh-huh. presidente Illia después de Boulevard Chumería uh-huh. hasta la ruta, me parece que también porque va a prevenir este accidente, va a haber una mayor circulación, va a haber una salida uh-huh. opcional de Concordia. Uh-huh. O sea que me parece que las obras públicas a lo mejor no tienen una injerencia directa como uno espera, uh-huh. pero si uno se pone a analizar, si hay una transformación uh-huh. de la ciudad y una mejora de la ciudad, y también hay un empleo uh-huh. ahí latente que está... Seguro, seguro. Bueno, lo mismo te pregunto, Felipe, teniendo en cuenta los anuncios que se han hecho. Bueno, desde luego que la infraestructura es calidad de vida. Uh-huh, uh-huh. Durante mucho tiempo a Macri decían que el cemento no se comía. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Uh-huh. Primero mejora la calidad de vida y después, es verdad, como dice Alicia, genera puestos uh-huh. de trabajo y los puestos de trabajo generan ingresos y los ingresos uh-huh. sirven para que la gente pueda comer. O sea, uh-huh. indirectamente... sí se come en uh-huh. la obra pública, ¿no? Uh-huh. En el sentido entero de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos es que hay muchas obras que tuvieron un fuerte empuje del gobierno de Cambiemos, y particularmente de la figura de Rogelio Frigerio, uh-huh. que por ahí como que se olvidan, o por la campaña hay que ningunearlo. Lo he escuchado a Enrique Cresto decir acá nadie trajo vivienda, ¿cómo que no? Si fue Enrique Cresto conmigo... Uh-huh. y Rogelio Frigerio, Eduardo Caminal, Magdalena Reta, Alfredo de Ángel y muchos otros dirigentes a inaugurar las viviendas de Aguas Patito. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va a olvidar de esa foto, ¿no? De esa y tantas uh-huh. otras, la planta que también fue lo inició el gobierno de Macri. A ver, yo creo que la obra pública es para el vecino, no para el dirigente político. Entonces, eso de apropiarse las obras de alguna manera es lo que a mí no me gusta. Porque aparte, en ese apropiarse de la obra... es desconocer que hay otros dirigentes que las empujan y que creen que son necesarias. Te estoy dando ese ejemplo y te voy a dar otro. La Ruta 4, que ahora se anunció que se la va a mejorar, era una de las propuestas de campaña de Roberto Nie a la Intendencia. Es más, debemos tener los render todavía, me acuerdo, de los dibujos que habíamos hecho y demás, y cuando se presentaron las propuestas. No veo por ningún lado que se reivindique eso. Voy a decir, ¿qué estás buscando con esto? Simplemente saber que había otro sector político que también venía propiciando lo mismo, que podrían haber convocado a sus equipos técnicos a preguntarle qué es lo que estaban queriendo hacer. A nosotros nadie nos ha llamado, nos enteramos por los diarios de la Ruta 4. Y era una de nuestras propuestas de campaña. No digo que se la hayan copiado, porque yo creo que la Ruta 4, todo el mundo coincide que hay que hacerlo. Sí, digo que había otros sectores que estaban proponiendo lo mismo, que estaría bueno que se los escuche. Dicho eso, yo creo que es importante que se hagan. También es importante que los presupuestos que se ejecuten sean acordes. Una de las cosas que vimos durante la gestión de Guillermo Dietrich como ministro de transporte era achicar en un 40% pese a la inflación el costo de las rutas nacionales. Entonces, después tenés vecinos que te preguntan, che, ¿puede ser que la Plaza España cueste 30 millones de pesos? Yo vivo enfrente de la Plaza España y estoy viendo lo que están haciendo. Están cambiando las veredas, están mejorando. ¿Eso vale 30 millones de pesos? Bueno, es una de las tareas que nosotros tenemos que darnos como consejo de luego ver cómo se ejecutan los presupuestos, si están acorde a lo que uno espera, a las expectativas, ¿no? Porque hay muchas prioridades en Concordia. Y si es tan necesario hacer una plaza, también lo es hacer una cloaca, hacer un cordón cuneta o hacer una vereda. Todo en la medida de que lo que se está pagando es lo que verdaderamente vale. Y lo digo sin haber ningún tipo de manto sospecha sobre ningún sector. Simplemente digo que la obra pública en la Argentina muchas veces nos deja ese sinsabor de ver hasta qué punto no se está pagando de más, hasta qué punto las empresas no han pasado, se han puesto de acuerdo y han pasado presupuestos más elevados y demás. ¿Por qué esa duda después, si en el vecino empieza a generar algún tipo de inquietud? Y los tenemos. Gente que viene, me saca foto del cartel, que encima el cartel tiene la foto de Francolini y de Cresto, no sé por qué, y dicen, che, ¿esto valía realmente lo que vale? Y anda dando vuelta en el Facebook, vos lo habrás visto, en la Plaza Urquiza mismo, creo que vale lo mismo, también creo que vale 30 millones de pesos, y la gente después nos pregunta, porque con esa plata, había que arreglar la plaza, sí, pero capaz que arreglabas la plaza y también hacías la vereda. Hay un montón de gente que hoy te dice, che, yo no tengo vereda en mi barrio. Los tengo que despedir. Increíble lo rápido que se pasó. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta que sos docente aparte, esto del Consejo Juvenil? No, yo lo veo brillante, pero te lo pregunto a vos como docente porque me parece que hay que incentivar este tipo de espacios. Sos muy joven aparte, Felipe, y por eso está bueno que pedirte tu opinión. Mirá, yo te voy a decir la verdad, mi primera incursión en política fue a través de un programa parecido. No era el Consejo Juvenil, pero eran los parlamentos infantos juveniles de la IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Yo fui concejal, entre comillas, de esos parlamentos y fui presidente del Consejo Deliberante. Bravo, y ahora concejal. Así fue mi primera incursión. Y después fuimos al Senado de la Nación con ese mismo programa y fui senador por un día. Sentándome ahí en el Senado. Entonces así fue mis primeras incursiones en política. Y obviamente después uno se empieza a interiorizar, le gusta, avanza, estudia abogacía, qué sé yo. Obviamente tiene todo que ver con todo, pero así empecé. Entonces yo cuando voy, le di la charla a través de los chicos de Cabildo Abierto, les digo, miren que yo empecé como ustedes. Mirá qué bueno. Si no es un incentivo para los chicos. Viste que el otro día estuvimos hablando qué estudiar, para si te acordás de la charla que tuvimos en la vereda, estuvo buenísima. Me parece que al margen de la cuestión política, como dice Felipe, que les puede dar un lugar el día de mañana, la idea de lo que modificamos este año es darles herramientas a futuro. Sea político, facultad, trabajo, lo que sea, ¿no? No, la verdad que buenísimo, Me quedaron un montón de temas, pero bueno, se pasa rapidísimo. Quería hablar de la tarjeta SUBE porque hay muchas quejas acá. Sé que ustedes lo estuvieron trabajando, pero no me queda más tiempo. Sé que ustedes tienen una reunión, así que Alicia, ha sido un placer. Me encantó tenerte, me encantó este micro y esperemos que se dé pronto nuevamente una visita. Gracias a vos, Pablo. La verdad que sí, un gusto venir. Siempre es una charla amena como la hacemos. Perfecto, lo mismo, Felipe. La verdad que un placer, siempre es un gusto tenerte en el programa. Siempre para mí también. Bueno, después coméntenme la reunión con Mendieta, a ver qué. Y mañana la de Cresto, que la están esperando todo. Así que bueno, gracias a los dos. Nos vamos a la música, Pablito, a la tanda.